FIFA. ¡Voy a aguante! A triunfar, buenas noches, esto es Pogo y Aguante. Estamos hasta las 22 haciendo este programa pesado por Radio Municipal 89.5. Y arrancamos ahí con nueva crisis de Inhumano, que marca un poco la tendencia de nuestro país, lamentablemente. Pero bueno, estamos acá haciendo el aguante, haciendo este programa pesado. Se vienen un montón de fechas para anunciar. En un rato tenemos entrevista con Los Gurises. Vamos a estar hablando con una banda de pebetes y algún que otro grandulón que están haciendo pan rock, ese pan rock adolescente, ese pan rock rebelde que nos habla de la vida social. Y vamos a estar escuchando a la gente de Los Gurises, que se va a estar presentando este día sábado 19 de agosto junto a la banda Enero Rojo, que hacen punk en quechua y guaraní, así dice el eslogan. Van a estar en el Viejo Bar Mariano Moreno y Pedro Huelan de General Rodríguez a partir de las 21 horas. Así que en un rato más hablamos con la gente de Los Gurises. Pero como decía, estamos en pos elecciones, mirando el dólar, si se va, si se viene, si se queda. Caras preocupadas. Lo veo acá a mi amigo, el operador Jorge Vázquez, preocupado. No sé si porque tiene por enfrente un cuartos de final. Nosotros nos quedamos fuera. Le dejamos ahí el panorama también. Yo estaba más preocupado por esa situación que por la del país, que, como dice la banda, está de crisis, en una nueva crisis. Lamentablemente ahora estamos con los resultados, algunos festejando a nivel local, a nivel provincial, y ya la mirada un poco más amplia, con un poco más de desconfianza. Quien entienda el mercado, la negociación con el FMI, dicen los titulares. Pero yo lo que traje fue, porque a mí cuando lo escuchaba a este personaje, para mí es un personaje, siempre me resonaba esta canción de Jericó, con la que vamos a arrancar, que se llama Bajo mi ley. Casi que sin querer queriendo, hasta nos adelantaron un poco. Así que vamos a arrancar sin más este Pogo y Aguante del día de la fecha, escuchando Jericó haciendo Bajo mi ley. We'll be right back.

¡Atención! ¿Estás escuchando? ¡Puga y aguante! ¡Un programa pesado! ¡Es un buen momento! Así arrancamos, Pogo y Aguante, ahora sí, con Orcas haciendo Argentina a tus hijos. Primero era Jericó haciendo Bajo mi ley, en esta reversión de este nuevo disco festejando los 30 aniversarios de la banda. Pasaba un clásico de Hermética, Olvídalo y Volverá por más, tema que siempre surge en estos momentos de elección y que lamentablemente parece un tema actual, ¿no? Contando un poco cómo son los políticos que nos toca elegir en estas elecciones. Pasaba también la gente de Raza 1982 haciendo Vende Patria y pintando un poco la realidad de nuestro país. Y este tema de Orcas me tocó escucharlo hace algunas semanas en el microestadio de Tecnópolis. Y es un tema de finales de los 90, que sale en el disco Orcas Vence, y mientras lo escuchaba, pensaba, qué letra actual, lamentablemente, ¿no? Tantos años han pasado y estalla un paro general, el pueblo que ya no aguanta más, reunión en la Plaza Central, la crisis nos inundará, ¿no? Argentina, tus hijos ya no pueden más, tus hijos mendigan el pan. Esa es la canción que escuchamos de la voz de Walter Mesa y que tiene un momento de calma en el medio de la canción y bueno, y nada, frasea diciendo: nos muestran su falsedad los malditos que gobiernan, escapan a la verdad cuando el pueblo se revela. Se revela de alguna que otra manera. Hoy me cansé de escuchar esto de voten bien, no saben votar, que los jóvenes votan cualquier cosa, que el voto este es el voto joven, y la verdad que nadie, me parece que nadie o muy pocos son los que escuchan a los jóvenes y se preguntan qué realidades estamos viviendo también, ¿no? Entonces, lamentablemente no nos crían con slogans, con canciones, y bueno, patearon el tablero, para bien o para mal. Pero patearon el tablero y bueno, ahora están preocupados. Pero bueno, nos muestran su falsedad los malditos que gobiernan y escapan a la verdad cuando el pueblo se revela. Argentina, tus hijos ya no pueden más. Eso decía la canción de Orcas y eso me parece que era una gran canción para abrir este poco de aguante del día de la fecha. El día sábado hay un montón de fechas. Se viene el fin de semana largo, el fin de semana por San Martín, que en realidad era el 17 de agosto, pero como cada jueves lo pateamos para el lunes 21. Muchos se preguntan por qué el lunes 21, qué es el lunes 21, y algunos hasta se preguntan qué es el 17 de agosto, muerte del gran general. Pero este fin de semana largo hay muchas actividades, hay muchos conciertos. Lo que pasa es que, claro, también este último fin de semana no hubo por la veda electoral, entonces no hubo conciertos y se han pateado seguramente la mayoría para el sábado 19. Uno de ellos es Miguel Roldán en Palermo, Miguel Roldán en el Marquí, en Scalabrini Ortiz 670 en Cava. Que interpreta La Industria del Poder, el disco de Logos, La Industria del Poder, que es el primer disco de Logos, Logos que viene de ese árbol genealógico de B8, sobre todo del B8 del Fin de los Inicuos, y hace 30 años salía este disco que se llama La Industria del Poder, que va a ser rememorado por Miguel Roldán. Lo que anuncia también es que no solamente va a estar haciendo este disco completo, sino que va a haber canciones de él, Generación Mutante, va a haber canciones de Cruel Adicción, que es su banda actual. Así que va a estar muy interesante. Esto va a ser el sábado 19 de agosto, a partir de las 21 horas, en el Marquí, Scalabrini Ortiz 670, va a estar Miguel Roldán interpretando este discazo, La Industria del Poder. Y vamos a estar escuchando algunos temas. En un rato más hablamos con los gurises, pero ahora suena Logos de La Industria del Poder. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más hasta las 10. Pogo y Guante. Pasaba Lobos haciendo La Industria del Poder, y después en La Ciudad Violenta había otro tema más ahí que no lo traje al final. Quedó pendiente, pero este es un discazo que este día sábado 19 de agosto el señor Miguel Roldán va a estar nuevamente tocando en vivo con nueva banda en el Marquí, en Scalabrini Ortiz 670 de Capital Federal. Miguel Roldán interpreta La Industria del Poder en su 30 aniversario. En un rato hablamos con la gente de Los Gurises. Esto es Pogo y Aguante. Hay un montón de fechas. Está lo del Campucho, que hemos anunciado también la semana pasada, el Campucho Rats Custom. El 19 y 20, el segundo evento solidario con Arrancones y Trompódromo, Feria Custom, bandas en vivo, food trucks, birra tirada, acampe con fuego. Festejamos el Día de la Niñez y habrá importantes sorteos. Esto es en el barrio Mirrincón, en el Campucho. Lo pueden buscar ahí a través de Instagram, @camp.pucho. Un evento solidario al que hay que estar ahí sumándose. Sábado 19 también, Amoladora con Artróxica y Ave Sampler en Melonio Bar. Esto es en Capital también, en Montevideo 175 de Congreso. Anticipadas $1,000. Hay más fechas también este sábado 19. Está también tocando la gente de Secuelas a ver dónde está, que lo he perdido. En Johnny Bar, en Ituzaingó, la gente de Secuelas. Está tocando también la gente de Wayne Stock, junto a Avias Pornus, en el teatrito. En Metal Fox iba a decir, pero Metal Fox es quien organiza. En el teatrito también en Capital, junto a The Stone Crows y Sin Futuro, la gente de Wayne Stock, banda que ha pasado también por Pogo y Aguante. Más fechas que hay que tirar acá. Bueno, la de Los Gurises, ya la dije, Los Gurises disparando canciones. Y Enero Rojo Punk en Quechua y Guaraní. Esto es en el Viejo Bar, este próximo sábado 19, a partir de las 21 horas. Esto es en General Rodríguez. ¿Tenemos alguna data más? A ver, ¿qué más tenemos? También tocaba Mastifal, también este sábado, en Va de Nuevo. Sábado 19 de agosto, por eso decía que hay muchas fechas este sábado 19. El domingo también está La Cromada Hot Rod ahí en la cancha de Atlas. Así que también hay para hacer. También anunciar que estamos a través de Metal Rock Station con Pogo y Aguante para Argentina, para Puerto Rico, los días miércoles a partir de las 3 de la tarde, horario de Puerto Rico, 16 horas Argentina. Puedes estar bajándote la aplicación Metal Rock Station PRTV, Puerto Rico TV. Ahí estamos también saliendo en las repeticiones. Estamos también en Cadena 1 100.5, cadena1fm.com.ar, los días martes y viernes a partir de las 22 horas. Estamos de la mano de Charlie Bursetti saliendo con Pogo y Aguante, este programa pesado a través de Cadena 1. Los días martes más temprano a las 2 de la tarde estamos por FM Ser Metal 99.5, FM Ser Metal, y todos estos programas de Pogo y Aguante quedan colgados en la página latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a un tema. ¿Tenemos tanda? Vamos a la tanda y cuando volvemos tenemos entrevista con Los Gurises. Tu radio es la radio. Tu radio es la Muni. Radio Municipal. FM 89.5. Una radio a tu estilo. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. radicado en el conurbano, es una unidad básica radial que va los días martes de 16 a 18 horas, con el único objetivo de consolidar el movimiento nacional, popular, integrador y feminista que representa el peronismo. Jamás mirando hacia el costado para ver qué hace el compañero, siempre mirando al frente para ver qué hace el enemigo. Día martes de 16 a 18 horas por Radio Municipal 89.5. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Sumate que nos resta desde las 9 con toda la información, cumpleaños, el clima, efemérides, el chiste, música y mucho, pero mucho más. Con Alejandro, Karen y Julián, de domingo a viernes te esperamos en Sumate que nos resta por la 89.5. Sumate, sumate que nos resta. Los martes, DTP, de todo un poco, aquí en la Radio Municipal 89.5. Escuchanos todos los martes a las 3 de la tarde. Conducen Alberto y Raúl. El magazine de la tarde está en tu radio, con la participación de los chicos del Centro Cultural Enrique Muño y la gente de FM Original Summer. Un universo mágico de canciones. Una mirada directa al horizonte. La eterna complicidad de saber que estamos vivos. Radio Municipal 89.5. Una radio para ser vivida. ¡Pogo y aguante! Estás escuchando Pogo y Aguante, un programa prensado. Segunda hora de Pogo y Aguante. Estamos en este programa pesado a través de FM Radio Municipal 89.5, todos los lunes de 20 a 22, como decía antes, las repeticiones. FM Ser Metal 99.5 los martes a las 2 de la tarde, martes y viernes 22 horas por Cadena 1 100.5. Los días miércoles a las 15 estamos por Metal Rock Station de Puerto Rico y quedan colgados de latidosdelmetal.blogspot.com. Y ya tenemos la entrevista con la gente de Los Gurises. Estamos ahí hablando con Juan Pablo. ¿Cómo estás, loco? Buenas noches. David acá, de este lado. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias por el espacio. Acá estamos Los Gurises. Los Gurises. Ya el nombre ya nos marca un poco, ¿no? Pero contame vos, ¿de qué va Los Gurises? Bueno, mira, nosotros somos una banda que hacemos punk, rock, ska, reggae. Bueno, toco con mis hijos, Renata 10 años, Ulises 11. Sí. Y un amigo, Manotas, Juan Pablo, 40, y yo tengo 40. Unos pibes, bueno, todos unos pibes. Todos, sí. Los niños ahí tocando como locos. Renata toca el teclado, sí. Yo toca la batería, Manota toca la guitarra y yo toco el bajo y canto. Y cantás. Y eso se hacen los coros. Che, ¿y hace cuánto que están los Gurises? Y más o menos hace un año y medio que venimos, que arrancamos a tocar. Sí. Y bueno, luego después se sumó Manotas porque empezamos a grabar el primer disco. Sí. Y bueno, ya llevamos 8 temas grabados. Y faltan 4 más para ya cerrar el disco, que se llama Disparando Canciones. Buenísimo, o sea que están a pleno. ¿Dónde sí, están grabando? ¿En Escarabajo? ¿O están... No, estamos grabando en la sala de Nico Petrovich, se llama Estudio Oculto. Sí, ahí grabamos nosotros también, con Inhumano. Sí, Nico, la verdad que Nico es un capo, ¿no? Tiene la re paciencia, adora a los gurises y bueno, un capo, la verdad. Buenísimo. Che, contame cómo es esto de tocar con tus hijos. ¿Cómo surge? Si toman clases con vos o los mandaste a algún internado. Bueno, arrancamos comprando un teclado que arrancó Renata. Sí. Yo tocaba con Manotas cuando éramos adolescentes en una banda punk. Se llamaba Juan Pérez y después se llamó Paquito Valles. Sí, Juan Pérez, recuerdo. Sí, bueno, éramos ahí, niños en esa época. Y bueno, después Ulises quería tocar la batería, arrancamos en pandemia ahí un poco, algunos tachos, qué sé yo, hasta que compramos la batería. Y yo había vendido mi bajo, me compré el bajo nuevamente y ahí arrancamos un poco ahí con los Ulises a rockear. Y bueno, y empezaban así a salir los temas, ¿no? Che, y la idea era un poco una banda familiar y después agregó Manotas o fue tomando forma ahí en el camino. No, arrancamos tocando, o sea, y sí, tipo Zapada. Haciendo todas las zapadas bases hasta que Renata, que es como la jefa de la banda, mirá, en un momento nos dijo, bueno, chicos, ¿cuándo arrancamos a hacer las canciones? Pónganse las pilas, dijo. Claro, y por eso veníamos siempre con una base nueva, tocando, y ella en un momento dijo, bueno, che, ¿cuándo hacemos las letras, las canciones? Porque no va así. Claro, bueno, no avanza esto, viejo. Muy terrible, y bueno, y ahí arrancamos a hacer las primeras letras, y bueno, básicamente eso, y después queríamos grabar, y bueno, nos fuimos a buscar a Manotas para que en una mano con la viola. Sí. Y bueno, después él se copó, le gustó la banda, eso lo adoró una Manota. Y bueno, y ahora se sumó y ahí estamos, metiéndole. Buenísimo. Che, escuchá, contame un poco de las letras. ¿Cómo organizan eso? Porque estuve escuchando y bueno, nada, un poco las letras. Si bien el punk rock es medio adolescente, ¿no? Como, no sé cómo lo ves vos. Y sí, mirá, las letras tienen como un contenido social, algunas. Le pegamos feo a Monsanto en un momento. Sí. Digamos que es el que nos está envenenando y está haciendo como, ya arrancó en los 90 haciendo como un laboratorio en lo que es Argentina. Y bueno, después vemos lo que pasa, digamos, con el clima, con la basura, con, digamos, el medio ambiente. Sí. Que ya es un problema muy grave, ¿no? Que ya es un problema político. Que cada vez estamos peor y bueno, estamos como en un momento donde creo que nos va a sentir, digamos así. Che, ¿y eso cómo lo organizás con los pibes? ¿Lo manejan ellos? ¿Tienen conciencia? ¿Lo charlan en familia? Está bueno también, ¿no? Para hacer un poco de escuela en ese sentido, ¿no? Esto de la crisis ambiental que planteás, de lo de Monsanto también. En uno yo escuchaba esto de, corregime si lo entendí mal, pero hablaban de como que estaban con el teléfono en el auto. Y que era como un... es un peligro, básicamente, decía la canción. Sí, da igual. Y me gustó porque es un tema, a mí me suena como de ese punk rock tipo de la escuela de Gatos Sucios, pero bueno, también esto de concientizar, es como que tiene esta cuestión de juvenil, infantil, también si se quiere, yo digo, bueno, por ahí puede ser esto de que los chicos también hayan sumado su propuesta a las canciones, no sé, corregime en eso. Sí, el tema puntual este del celular se llama el celu. Sí, habla un poco de lo que es la enfermedad que estamos viviendo todos, que se llama nomofobia, ¿no? Sí, mira, no tenía el nombre. Bueno, y ahí estamos, digamos, haciendo toda esa crítica. Vemos gente, yo también me incluyo, muchas veces era tomando conciencia de no manejar con el celular en la mano. Sí. Y todo lo que lleva, ¿no? La enfermedad de estar todo el tiempo comiendo y estar todo el tiempo con el celular, o sea que no. Estamos en un mundo donde... Sí, estamos atrapados. Atrapados y, o sea, que al sistema le salió muy bien, ¿no? Darnos sí. Un celular y desconectarnos e interactuar con el otro, ¿no? Porque... Es todo por ahí. Vas a comer con alguien, una reunión, y ves que está todo el mundo con el celular en la mano y no le importa lo otro. Y en la calle lo mismo, uno se chocan con otro con el celular en la mano. Y bueno, vemos como una crítica, ¿no? Sí. Y una reflexión. No, está buenísimo. Por eso también te lo marco, porque me gustó mucho eso de... las canciones es como que apuntan a eso de contar cosas, contar lo que está mal, y me gusta esto de la familia, de poder hablarlo con los pibes y poder hacer escuela. Me gusta esto de que sean chicos también que estén tocando un instrumento, ¿no? Que no sé cómo lo ves vos, pero se supone que si uno ve en televisión, supuestamente como que cada vez menos... la gente estudia música, o como que cada vez va todo para el lado de las maquinarias, viste, del autotune y toda esa cuestión. Sin embargo, aparecen los gurises. El otro día veía a Red Point también, que es una banda también de preadolescentes, de hard rock, de hardcore, me parece más que de hard rock. Y hay toda una propuesta nueva. Estoy hablando de General Rodríguez, no estoy yéndome a otro lado. Eso me gratifica mucho. Sí, bueno, lo loco que ellos, al ser tan chicos, como cuestionan muchas cosas, se informan, leen, y nada, eso, antes de un ensayo, a veces nos ponemos a hablar en los cuatro de del clima, de política, sí, de un montón de cosas, de la guerra, ¿sabes? De una guerra. Y bueno, eso es como que muy, o sea, son como muy, muy pensantes, muy críticos, claro, sí, nada, nice. yo abuso con todo eso y con la música, porque, que nada, bueno, básicamente eso. Tenemos que poner otro tema que hablamos del bullying, digamos. Mirá. Nada, otro tema que se llama El Gurí, que habla de los gurises sin oportunidades, los gurises que el sistema deja un costado. Y bueno, tenemos todo como una crítica social. Che, ¿cuántos temas grabados? A mí me llegaron cuatro temas. ¿Eso sí es lo que están difundiendo? Claro, tenemos cuatro temas, ya grabamos cuatro más. Sí. Y que ya Nico lo está mezclando y... Y ya después arrancaríamos con los otros cuatro que faltan. ¿La idea cuál es? ¿Presentarlo, colgarlo de la web? Y sí, la idea sería, claro, empezar así. A ver si lo podemos subir en algún lado, en Spotify, algo así. Pero bueno, por ahora estamos tranca ahí, arrancando. ¿La banda tiene presentación? ¿Ya tuvo una presentación en vivo? Sí, tuvimos una sola el 21 de septiembre del año pasado. Tocamos para una fiesta de la primavera. Sí. En la estación. Mira, ahí tocamos los tres, digamos, sin manotas. Y después con el tiempo vino manotas. Che, ¿y cómo fue ese primer show? ¿Qué decían los chicos? Y fue muy fuerte, ¿viste? Porque ellos no tendrían 9, 10 años y... Capaz que estabas más nervioso vos igual, ¿eh? Y sí, la verdad que yo estaba nervioso porque era como exponerlos mucho a bien a eso, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, por suerte salió muy lindo, o sea, tranquilo. Renato se emocionó mucho, se puso a llorar, muy buenísimo, emotivo, qué bueno. Fue lindo, lindo. ¿Y ahora están presentando este sábado y cierran ustedes en esta fecha? No, arrancamos nosotros, sí, y después se cierra Enero Rojo. Sí. ¿Enero Rojo también es de Rodríguez? Es de Rodríguez, sí, sí. Es una banda de amigos que cantan en quechua y guaraní y hacen hardcore punk. Mirá qué loco. Sí, sí, muy, muy lindo. Mirá qué loco. Che, qué bueno, contame un poco del punk, qué te gusta, qué influencias tienen. Bueno, nosotros escuchamos Ramones, escuchamos La Polla Record, Escape, Cadena Perpetua. ¿Violadores? Violadores, sí. Nos gusta mucho los de Marra, son bandas españolas. Ah, mirá. Y bueno, ellos también escuchan mucha música, ¿no? Así como escuchan punk, escuchan, no sé, AC/DC... Y un montón de música más que a mí no me gustan, a ellos les gustan, pero bueno, no es que... ¿Vos sos bien del punk? Sí, me gusta el punk, me gusta mucho la música, ¿vale? Sí. Yo escucho bossa nova, escucho reggae, escucho un montón de música, pero... Lo que me gusta es el punk, pero bueno, me gusta escuchar música. Está bien. Bueno, entonces se vienen los gurises disparando, me gusta también el disparando canciones. Ahí hay como un eslogan ahí de, qué sería, como un cañón disparando música. Claro. Enero Rojo, punk en quechua y guaraní, en el Viejo Bar. ¿Hay entrada, cómo es? ¿Entrada libre y gratuita? ¿Hay una colaboración? ¿Cómo se manejan con eso? No, es entrada libre y gratuita y bueno, tranqui. Bueno, creo que acá Ulises quiere decir unas palabras. Dale, ¿sabes? Dale. Bueno, ahí, dale, a ver. Ahí va, le paso la palabra. Dale, gracias, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, Ulises. Batería y coros lo tengo, ¿puede ser? Sí. Che, ¿y hace cuánto que tocas la batería? Y hace un año y medio, capaz. Mira qué crack. ¿Y? ¿Te gusta el instrumento? Sí, me encanta. ¿No te va a gustar cuando lo tengas que llevar de acá para allá, que es muy pesado, no? Che, ¿cómo se preparan para la fecha? ¿Cuántas veces ensayan? ¿Cómo vienen las canciones? Y ensayamos 2 veces por semana, lo posible. Sí. Y estamos preparados bastante para 19. ¿Quién es el más vago de la banda? ¿Es Juan Pablo o es Manotas? Más o menos. Todo un poquito. Ahí la que lo tiene cagando es Renata, me parece, ¿o no? Sí. Está bien, ¿está Renata por ahí? ¿Quiere hablar o no? No quiere. Bueno, ¿querés mandar saludos a alguien? No sé si te están escuchando por ahí de la escuela. ¿Querés denunciar a alguna maestra? Decime. No sé, saludo a mi mamá, a Manotas, a todos. A toda la banda. Invítalos el sábado, que vayan. Bueno, los invito el sábado, es entrada gratis y vengan. Dale, abrazo grande. Abrazo, nos vemos. Nos vemos. A ver si quedó ahí, quedó Juan Pablo, ya cortó. Hola. Ahí estás. Ahí quería saludar, la primera entrevista con Ulises. Sí, estaba contento. Él quería hablar, dice, estaba Renata ya un poquito más tímida, no se animó, pero él sí se animó a la charla. Buenísimo. Bueno, loco, espero que, nada, lo mejor para este sábado. Espero estar en alguna de las fechas de los gurises, por ahí para la presentación del disco. Si están craneando algo, o que toquemos juntos con la banda también, por ahí bueno, sí. Organizar algo en conjunto. Pero bueno, lo mejor para lo que viene. No sé si querés invitar a la gente, querés decir algo más. Bueno, gracias primero por el espacio que nos dieron de difundir en la fecha. Y bueno, están invitados para ir al viejo bar el 19. Y bueno, a las 9, puntual, ¿no? 9, sí, 9 puntual. Y compartir esta fecha especial para nosotros, ¿no? Dale, buenísimo. Y bueno, gracias por todo. Abrazo grande, ahí va a estar sonando Los Gurises, en exclusivo, diría yo, y exclusivo, Pogo y Aguante. Abrazo grande, Juan. Dale, muchas gracias. Saludos ahí a la banda. Exclusivo de Pogo y Aguante, Los Gurises, este sábado 19, 21 horas, junto a Enero Rojo, punk en quechua y guaraní, en el viejo bar, Los Gurises, te lo presentamos en Pogo y Aguante. Como diría Papo, brindo por la música, porque la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. Escuchábamos a Los Gurises, estos pequeños gigantes que están por presentarse este próximo sábado 19 de agosto, 21 horas, Los Gurises disparando canciones en el Viejo Bar junto a Enero Rojo, punk en quechua y guaraní. Así que agradecemos a Los Gurises, a Ulises que se animó a hablar, a Renata que estaba ahí seguramente armando la lista de temas para el sábado y poniendo las pilas, viste, a la banda que se ponga las pilas, Manota, Juan Pablo, que se pongan las pilas para esta presentación en vivo de la banda en el Viejo Bar. Seguimos en Pogo y Aguante y tenemos también otra de las fechas que se vienen este próximo fin de semana. Es la visita de los Cuchilla Grande, banda de Uruguay, que va a estar en Argentina. Y van a estar compartiendo escenario junto a Raza 1982. Así que queríamos también promocionar esta fecha a partir de las 23:30 horas. Noche de metal rioplatense en Gear Music. Esto es en Álvarez Thomas 1078 de Capital Federal. Organiza Carrera Vertiginosa. Hay anticipadas con descuento en alpogo.com. Raza 1982 junto a Cuchilla Grande. Y vamos a escuchar a Cuchilla haciendo Mate Amargo y Cruzando el Río. Mate negro, forrado con puerta de la ciudadela hasta el cabildo colonial, cruzando el gran río de la plata, viejos amigos volver a encontrar, de la simiente de José Arestigas y de los hijos de San Martín, verdes y blanco nuestras banderas, pueblos hermanos hasta el Seguimos en Pogo y Aguante, pasaba Raza haciendo Cruzando el Río. Este sábado van a estar tocando junto a... ¿Vienes, no? ¿Cuchilla Grande? ¿Cómo está el dólar? ¿Subió? ¿Subió? ¿Se mantiene? ¿Qué onda? Se vienen los Cuchillas Grandes desde Uruguay y van a estar compartiendo escenario junto a los Raza 1982. Tenía acá algunas fechitas porque se viene no solo lo del Campucho, como decía antes, el Campucho Rats Custom, sábado 19 y domingo 20, a beneficio del grupo Scout número 8 y el grupo Guía número 9, medalla milagrosa de General Rodríguez, segundo evento solidario. Los invitamos a participar del segundo evento solidario en Campucho. Festejamos el Día de la Niñez con actividades y juegos para los más chicos. La entrada es un bono contribución de 500 pesos, 500 pesos por persona. Menores de 12 años no pagan. Parte de lo recaudado será para los gastos del evento y mejoras del predio Campucho. Y otra parte se donará para el grupo Scout número 8 y número 9, grupo Guía, medalla milagrosa de General Rodríguez, que pronto iniciarán la construcción de su sede. El premio es... ¿no decía eso? Sí. Va a haber un bono contribución. Y el premio es, primer premio, 150 mil pesos en efectivo. Segundo premio, 50 mil pesos en efectivo. Tercer, cuarto y quinto premios sorpresa. Tendremos habilitadas las dos pistas para trompos y arrancones. Habrá patio de comidas con los mejores food trucks de Murphy y postres. Dos cervecerías artesanales. Tendremos ferias custom con los mejores puestos de autojumbre, de artesanos, indumentaria, repuestos, accesorios y mucho más. Más de 10 bandas en vivo para que disfrutes la mejor música durante todo el fin de semana. Va a haber acampe con fuego habilitado desde el día viernes a las 18. Viernes 18 hasta el lunes 21 con baños y duchas. Mira vos. Vengan a compartir esta hermosa fiesta en un lugar único. Disfrutemos y ayudemos entre todos a nuestros chicos y chicas de los Scouts y Guías, dice la gente de Campucho. Así que queda la invitación. Campucho Rats Custom, sábado 19, domingo 20, el segundo evento solidario. Esto es en el barrio Mi Rincón de General Rodríguez. Después, por otro lado, también tenemos tarde de fierro, fin de semana de fierros, la cromada Hot Rod. Esto va a ser en Ruta 24 y Acceso Oeste, ahí a pasitos de la cancha de Atlas. Va a estar el Garage TV, así que agosto, domingo 20 de agosto, La Cromada Hot Rod también, como para los amantes de los fierros. Así que si hablamos de fierros, hablamos de Papo, así que escuchamos algo del Carpo. We'll be right back. desafinar la guitarra, ¿no? Y sí, pero déjala así. Total. Bueno, hay de todo para todos los gustos, ¿eh? Si este fin de semana no salís a ningún lado, ya te diré que te pegues un corchazo directamente. Porque no puedes estar en la... Aparte, hay fútbol. Porque está la Copa de la... Copa de la Liga, Copa de la Superliga, ¿cómo se llama, no? Es ahora, este fin de semana. River juega el domingo, 21 horas, con el poderoso Argentino Junior. Y después el resto, la verdad que no tengo idea. Pero bueno, arranca. Importantísimo ahora. No me vengan con la Copa Libertadores. Lo que le interesa a la gente es la Copa de la Liga, viejo. Basta. Basta esa mentira de la Copa Libertadores. Pero bueno. Claro, no. Basta de la Copa Libertadores. Basta. Ya está. ¿Cuántas querés tener? Nos vamos. Nos vamos a ir con... No sé ni qué pedido. Ya está. Porque el lunes que viene no hay programa, porque es feriado. Lunes 21, feriado, como arranqué diciendo en un primer momento, porque es un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Y por ende vamos a estar escuchando algunas canciones que tienen que ver con Don José de San Martín. Y bueno, y dejaremos el espacio de Pogo y Aguante hasta la semana próxima. Esto fue Pogo y Aguante, un programa pesado. Vivís para Si no sabes de él.